Estamos de regreso aquí en ABC Tweet. Agradecemos mucho la participación y el acompañamiento de todos los que están pendientes de nosotros. Para empezar, Beto 34, a quien le mando un abrazo enorme. Muchas gracias. Francisco, Blog Mexicano, te mando un beso grande. Edgar Vicente, muchas gracias por escucharnos. Martita, Violeta, Elvira, muchas, muchas gracias por la atención que nos prestan. Claro que sí, bueno, pues seguimos solicitando que nos escriban, que utilizando el hashtag ABCTweet. Agradecemos a la arroba Nueva República, obviamente a Compa Molotov de MX, pues por su generosidad para ofrecernos este espacio, también a Una Lluvia de Café, y esperamos que nos sugieran temas de su interés o que comenten, díganos qué piensan de lo que estamos platicando aquí, que pues es un tema realmente que debería de estar en las primeras planas de todos los diarios, no solo nacionales, noticiarios, tanto en todas las redes, sino a nivel internacional, y creo que lo hemos logrado poco a poco. No quisiera continuar sin antes agradecer la canción que escuchamos antes del primer corte, es Versos de Ayotzinapa, que es un poema realmente, ¿no?, en el que la voz y la música es por parte de Carmina Canavino, muy sentida, y que pues nos da la oportunidad de reflexionar que pues exigimos la libertad de pensamiento y que los sueños que tenemos pues logremos hacerlos realidad, pero con todos. No podemos continuar cuando en alguna familia pues alguien falta, porque es una verdadera tragedia. No sé cómo ves, Pati. Así es. Y es terrible lo que estamos diciendo, porque, bueno, tú dices debería estar en todos los periódicos, yo digo que no debería existir, no debería haber necesidad, ¿no? Yo creo que un estado que desaparece personas es un estado cobarde, que no merece el pueblo al que gobierna. Yo me ofende mucho, pues, pero así como no merecemos eso o no debería existir, hay otra cosa que no debería y sin embargo cada vez es más urgente. El Comité Cerezo, que es una organización civil, una asociación civil que se dedica justamente a la defensa de derechos humanos, publicó entre otras organizaciones, por supuesto, un documento muy importante que se llama Manual para saber qué hacer en caso de desaparición forzada. Que la mayoría no sabemos. Es indispensable saber qué hacer. En un país en el que desaparece la gente como lo hace, ¿no? Y que justamente, bueno, a mí me viene a la memoria Mute, ¿no? Rosario Fuentes, sí, a quien yo estimaba de una manera muy especial. Ella es, y voy a hablar de ella así en presente, porque está desaparecida y no está muerta. En primera hay que decir eso. Cuando alguien está desaparecido no quiere decir que está muerto. Está desaparecido. Por lo tanto, ese delito del Estado no prescribe. Por eso es indispensable hacer la distinción y hablar de ellos en presente. Ella en particular, me acuerdo que siempre ha sido antipartidos, y al principio ella y yo teníamos muchas diferencias y discusiones y terminamos haciendo un buen arreglo, ¿no? Respetando esas diferencias partidistas, antipartidistas, pero ayudándonos justamente para desenmascarar la locura de violencia que existía y, bueno, que sigue existiendo en Tamaulipas, donde ella vive, ¿no? Sí, así es. Y me conmueve mucho este caso que nos comentas de ella, porque a veces solemos no querer ver, pensamos que nunca nos va a ocurrir. Los que estamos comprometidos ya con la causa de los desaparecidos en todas sus formas. Muchos empezamos pues quizá con el caso Ayotzinapa o miles antes que hubo. Tenemos el privilegio de llegar a nuestra casa, de que alguien nos espere, de cenar, de sentarnos con nuestra familia, con nuestros amigos, llegar a nuestro trabajo, pero nunca hemos pensado qué pasaría si alguien cercano a mí de pronto no estuviera, o qué pasaría si yo de pronto no estuviera. Es algo que yo me he cuestionado mucho, y ahora que tú comentas el caso de ella, pues es algo realmente conmovedor y que debemos de prender una alerta en todas las casas, porque pues todos estamos ahora sí que bajo un riesgo, pero también entre todos tenemos que denunciar y estar alertas y cuidarnos entre todos. Eso sí es muy importante. Sobre todo porque justo, mira, si tú lees ese manual, te das cuenta de todos los detalles que tienes que observar, porque además el Estado no te va a ayudar a nada, ¿eh? No, claro. Te va a estorbar todo. Eso es un hecho. Entonces, tienes que ver si la policía era local, municipal, federal, estatal. ¿En dónde estaba? No, ¿a qué hora? ¿Con quién? Fíjate que comentando con otra, una de las mamás, un desaparecido, la mamá de un desaparecido, me comentaba, ya tiene 8 años de desaparecido su hijo, y me decía, Lola, ya sé que están, fíjate a qué nivel lleva de proceso, ¿no? Como mamá, y me decía, yo ya sé que no vive, pero aún así tengo derecho a que me regresen sus restos, o sea, saber dónde está. Exacto. Y eso es, cuando me lo dijo, era algo que yo jamás ni siquiera había pensado, ¿no? Pero ya te lo dice la persona que ya pasó por todo ese proceso de esa angustia que tú dices, cuando ni siquiera contaba ya con un manual de saber qué hacer. No, exacto, pero es que es eso, o sea, desaparece alguien, ¿no? De tu entorno. Uh-huh. Obviamente los desaparecen como escarmiento, ¿no? Para que alrededor toda la gente diga, no, mejor no me meto porque me va a pasar lo mismo. Exactamente. Entonces es terrible porque aíslan también a la familia, la estigmatizan, la criminalizan, ¿no? Es como una cantidad increíble de delitos y de violaciones a los derechos humanos, y hay que tener clarísimo, los únicos que violan derechos humanos son los estados. Y deja de que violen, ya hablamos de casos tanto de omisión, en el que aparenta no hacer nada cuando está por más demostrado que sí lo hace. Claro. Pero también es la indolencia y la grosería hacia los familiares. Totalmente. Y hay un caso, yo creo que la gente que nos escucha, está en nuestra audiencia, está pues involucrada también en este caso de los 5 chicos de Tierra Blanca en Veracruz. Claro. Título, en el que de pronto pues unos chicos decidieron ir a festejar lo que sea, lo cual todos tenemos derecho. Nunca jamás pensamos que eran delincuentes o algo así, y de pronto queda comprobado hasta por las mismas cámaras del C4, pues que son policías los que de pronto... ¡puc! Sí. ¿Y en dónde están? Y en esa ocasión se nos dice que son 5. Sin embargo, ya uno investigando, pues te das cuenta que no es ni la primera, y seguramente no va a ser la última, caso en Tierra Blanca, Veracruz. Solamente estamos hablando de un pueblo sencillo, así como tú y yo podemos vivir en cualquier parte de toda la República Mexicana. Claro. En el que de pronto te das cuenta, y buscando cifras, de que de 2011 a 2016 van 80 personas que están desaparecidas. Entonces, aparte de la gravedad de los 5, resulta que hay 75 más y nadie sabíamos, pero entonces se destapan los datos, la investigación, todo eso, gracias a que de pronto hay un caso que estalla, que prende el foco. Así y entonces todos empezamos a estar alrededor. No, bueno, lo que pasa es que Javier Duarte es la peor pesadilla que le pudo haber pasado a Veracruz, ¿no? Así es. Entonces, bueno, pues sí, Javier Duarte tiene una policía que desaparece personas, sobre todo jóvenes. Así es, y mira, ahora que comentas eso de jóvenes, ahora involucrándome con más bien preparando el tema del día de hoy, buscando en datos, se nos comenta que 5 de cada 10, o sea, el 50% de los desaparecidos, no han rebasado ni siquiera los 30 años de edad. Así es. Son jóvenes. Entonces, ¿en dónde están y para qué los quieren? Y vemos, por una parte, la indolencia de todas las instancias del Estado en que quiero ir, o sea, las mismas familias tienen que ir a agarrar su pico e ir a buscar a los campos, a ver qué fosas se encuentran, y encuentran huesos entre quemados, pedacitos triturados, cabezas, partes, en todo. No. Es que además eso es indigno en todos los sentidos, porque no es solo que los desaparezcan, que los torturen, que los asesinen, sino además que con sus restos hagan lo que hacen. ¿No? Así es. O sea, no hay la más mínima humanidad. O sea, ni siquiera muertos los respetan, pues. Uh-huh. Es impresionante. Y comentando más de esta parte de omisión e indolencia por parte del Estado, hay un caso emblemático, no sé si tú lo conozcas o nuestro radio escuchas, en el que es sobre Allende, en Coahuila, que uh-huh. fue un hecho que ocurrió desde marzo de 2011, en el que casualmente por esas fechas, Humberto Moreira, personaje muy, muy, muy, muy conocido, pues estaba dejando la gubernatura precisamente de Coahuila para irse como presidente del PRI. Y en eso entra un interino. En ese proceso, precisamente, es cuando en Allende, Coahuila, ocurre pues una tragedia también parecida y se le cataloga como lo que pasó en Lidice, en Checoslovaquia, por parte de los nazis, en el que de pronto llega un comando de 40 camionetas con hombres encapuchados, y pues nada más y nada menos se lleva entre 200 y 300 personas. Así ¿Tú tenías conocimiento de eso? Sí, pero es que es eso, ¿no? Se omite toda esa información, y resulta que nos vamos enterando por The Economist un mes después, en el que, aparte, viendo The Economist, pues es uno de los que más porras le echa al gobierno de los priistas o en turno. Y un mes después, días después, El País también publica, pero ¿cuándo se fue publicado por la prensa o por los medios nacionales? Nunca. No. Y ese mismo caso es autoridades locales y federales, pues, o omisas, pero entonces es una señal. Se dice que llegaron por parte de uno de los grandes capos en aquel entonces, Miguel Ángel Treviño, el Z-40. Uh-huh. Y entonces, pues, de pronto imagínate que estás tú en tu casa muy feliz y llegan hombres armados, cierran los accesos de tu ciudad y pues sacan así a decenas y decenas y decenas, así como en los campos de exterminio, y se los llevan. Y aparte, pues, todas las casas las balean, las destruyen, o sea, aunado a lo anterior. Entonces es una masacre que te da muchas señales, o sea, tiran tu casa, te llevan, en dónde estás, eran ancianos, niños, señoras, padres de familia, todo, y no aparecen. ¿Y cuál es la única constante aquí? Es un silencio absoluto. ¿Qué es esto? ¿Un exterminio? ¿Por qué se oculta? ¿Cuál es la complicidad del Estado o de las instituciones? Pero y además, es momento que no sabemos en dónde están y cuántos años llevamos. Pero además es todo junto, pues, ¿no? O sea, uh-huh. es todo eso, pero además es la fuerza con la que desaparecen a la gente, y después, bueno, estos típicos merolicos pagados que todos conocemos, que terminan, o sea, cuando se da a conocer, entonces salen estos a decir, bueno, es que no eran tan inocentes, a mí no me importa si eran inocentes o no. Sí, todos, ¿no?, son delincuentes, ¿no? O sea, pero además, aunque fueran, o sea, el mocha orejas no puede ser golpeado, torturado ni asesinado. Bueno, en México no existe la pena de muerte, pero no puede ser ni golpeado, ni torturado, ni sentenciado sin previo juicio. Así claro. está la ley en México. ¿No? Bueno, pero aunque ni exista la pena de muerte, ni falta que hace, pues si se hace todos los días. Pues velos nada más, ¿no? Exacto. Y bueno, Exacto. fíjate, en el manual para saber qué hacer en caso de desaparición forzada, está la lista de todos los derechos que se violan cuando se desaparece una persona. A Se ver. viola el derecho a la integridad personal, el derecho a no ser arbitrariamente privado de la libertad, el derecho a ser protegido por la ley, el derecho a ser reconocido como persona jurídica, el derecho a no ser sometido a tortura o tratamiento cruel, inhumano o degradante, el derecho a no ser desaparecido, el derecho a la verdad y el derecho a la vida. Totalmente. Además, digo, no es todo, ¿verdad? También puede violarse la libertad de pensamiento y de expresión, la libertad de asociación, a la libertad religiosa, los derechos de la familia y del niño y la prohibición general de todas las formas de discriminación. Claro. Todos esos derechos se violan durante una Una desaparición desaparición, forzada. claro, porque, o sea, ¿qué haces? ¿Hacemos un acta de qué? No, bueno, tú ¿No? tienes que ir a hacer una, ese es el asunto. Tú, es indispensable leer ese manual, de veras. Muy bien, ¿podrías Tú como repetirnos el familiar, se llama Manual para saber qué hacer en caso de desaparición forzada. Es lectura obligatoria y está en la ley que Obligatoria todos en tengamos México. en nuestra casa ese documento. Desafortunadamente lo es. Está en la red. Si ustedes se meten a cualquier buscador y ponen manual para saber qué hacer en caso de desaparición forzada, lo encuentran. Está en PDF Ah, íntegro. excelente. Y entonces te dice eso. Jurídicamente, ¿qué tiene que hacer la familia? Bueno, tiene que ir a Claro. levantar un acta por desaparición. Así, ¿no? Claro. Y te dice que tienes que Totalmente. observar, que tienes que tener en cuenta, en fin, son incluso los pasos, ¿no? Vas primero a tal lugar, luego a tal otro, luego a tal otro, así, hasta llegar a la Comisión Interamericana de Derechos Claro. Humanos. No, y pensar que ni siquiera, pues, que se tipifique bien, ¿no? La desaparición forzada y la desaparición, pues, por todas las instancias, tanto federales como locales de cada entidad y de acuerdo con los más altos estándares, internacionales, ¿no? Que hemos Claro. visto que, pues, en México definitivamente no se siguen, No, pues no. y que se establezca un mecanismo obligatorio de búsqueda exhaustiva y expedita y de inmediato, cosa que tampoco se hace, Así es. y que se investigue exhaustivamente todos los casos. Y sobre todo que se lleven los responsables ante la justicia correspondiente. Mientras Y eso no aparte que suceda, no se victimice y se reconozca el derecho de los familiares de las personas desaparecidas a participar en todas las etapas de la investigación. Cosa que, por ejemplo, en el caso de Ayotzinapa ha quedado por más demostrado y lo demostró fehacientemente el GIEI, que no fue así. exacto. Y por no hablar, a temas que también queríamos, habíamos contemplado de casos de periodistas desaparecidos en este país o de migrantes, No, bueno. que recuerdo tanto una frase del padre Solalinde que decía, imagínense si han dejado, o sea, si están dispuestos a cruzar el infierno, como en nuestro país, a arriesgarse a ese nivel, ¿de dónde vienen? ¿No? Pues, ¿sabes qué es lo peor? Que a veces ni siquiera les está yendo tan mal en donde están, pero este sueño americano que les venden por la tele, por todos lados, ¿no? El primo que sí lo logró, que se fue de mojado, llega a Estados Unidos y manda dólares, y entonces, pues deciden que está padre, ¿no? Que está fácil, y no, no está fácil. Así es, México es un país que tortura y desaparece migrantes. ¿pero a qué nivel? No, bueno, esa es otra cifra que no se sabe. En un bien se dice por ahí, somos una fosa en la que, pues, aparte de que ahí ya hay miles de ejecutados, quemados, triturados y anexas, ¿en dónde están todos nuestros desaparecidos? Exacto. Porque son nuestros, son de todos. Sí, son de Y cada todos uno de tenemos que nosotros. hacer hincapié en que no los vamos a olvidar a ninguno. A ninguno. ninguno, y los queremos a todos de regreso aquí en sus, con sus casas, ¿no? Exacto. A veces uno piensa en la sencillez de llegar a tu casa y cenar con tu familia. No, pues ahora hasta eso ya se volvió algo imposible para muchísimas familias. ¿Cuántas? No sabemos, no hay cifras. Así es. Lola, no me lo vas a creer, pero se nos acabó el tiempo. Ay, no me digas. Se nos acabó. Nos vamos bueno, a despedir. Pues muchísimas gracias, siempre un placer comentar temas que pues nos mueven a ti y a mí. Y a muchos. Y bueno, pues nada más a muchísimos. Así es, agradecerte a Twitter MX, pues tu compañía. Ay, Lola Reina del Sur, ejemplo en Twitter. Es la mujer que a las 3 de la tarde todos los días, llueve, truene o relampaguee, hace el pase de lista por los 43, porque no podemos olvidar. No podemos olvidar. Ayotzinapa vive, y en cada nombre de cada uno de nuestros 43 chicos buscamos a nuestros 27,000, porque 27,000 familias viven una tragedia porque alguien falta. Así nosotros es. Seremos su brújula, su luz, para que regresen a casa pronto. Vivos los queremos. Gracias. Vamos a despedirnos con una petición de Molotov MX. Se llama, gracias, Molotov MX. Se con llama mucho cariño. Desapariciones, es de Rubén Blades. Y los queremos mucho. Les agradecemos enormemente que se tomen el trabajo, el tiempo y la molestia de escucharnos cada jueves. Prometemos ir mejorando con el tiempo, denos chance en nuestro tercer programa apenas. Claro que sí. Y les agradeceremos además cualquier petición de tema, cualquier comentario, cualquier crítica constructiva, siempre, siempre es bienvenida en ABC Tweet. Y siempre contestaremos. ABC Tweet. Muchísimas gracias. Nos vamos con Rubén Blades. Buenas noches.